y San León, Javier Fernández y Juan Cataño en Valledupar. Me estoy enamorando solo, me duele que no sientas nada. Vivir no quiero en tus enojos, me duele, me voy, recojo mis palabras. Si mi destino fue sufrir y seguir, cual peregrino me alejaré. Solitario he vivido al fin, si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Tonto, no esperes que alguien te quiera. Tonto, tu pasado te señala. Tonto, no sueñes con primaveras. Tonto, que ella note en tus palabras. Ay, amor, bendito amor, que no llegue jamás. Me alejo, me voy, buscando un camino de felicidad. Si hasta llora la rosa que te di, pero eso no me importa si es amor. Tú no tienes la culpa en mi sufrir, si eso es lo que te dicta el corazón. Tonto, no esperes que alguien te quiera. Tonto, tu pasado te señala. Tonto, no sueñes con primavera. Tonto, que ella note tus palabras. Años que el amor no llega, dice que yo lo había encontrado, dijo que no, por favor no fuera. Mi noble amiga, me dijiste verdad, si llegara ella fácil no ha sido. Incomprensible se encuentra tal vez, quiero otro mundo distinto al mío. Tonto, ¿acaso no te das cuenta? Tonto, que vives equivocado. Tonto, un pasado te condena. Tienes que seguir luchando. Ay, por Dios, bendito Dios, ¿qué más quieres cobrar? Si aún te debo, Señor, no me quites la fuerza para comenzar. Yo sigo pues mi rumbo errante voy, a inventarme otra forma de vivir. Tan solo mi canción me llevo yo, lo que me da valor para seguir. Tonto, no esperes que alguien te quiera. Tonto, te señala. Tonto, no sueñes con primavera. Tonto, y ella no que tus palabras. Carlos Rueda y Julio Gutiérrez, la sociedad.